Dios, te bendecimos el día de hoy, te damos gracias por la bendición que tenemos de poder alabarte de esta manera, de poder aplaudir, entonar cantos, Señor, a ti, Padre. Por favor, bendice, bendice también hoy la palabra que escucharemos, que recibiremos el día de hoy. Que al terminar esta predicación sobre la oración, hay en nuestro corazón un deseo puesto por tu Espíritu Santo de orar más, de buscarte más, Señor, de convertirnos en hombres y mujeres de oración. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido a 40 días de ayuno y oración. Y dígale, esa chaquetica está buena para regalar. Hermanos, estamos hablando bajo el título La hora que cambia el mundo. Comenzamos hace 8 días a hablar de esto. Estamos enseñando un método de oración, una manera de aprender a orar. Porque sucede, ¿no? Que hay personas que no saben orar. Otras personas que empiezan orando, algo así como que Padre, te pido perdón por mis pecados y también te pido que sanes a mi mamá y te alabo y te bendigo y otra vez te pido perdón por el otro pecado que cometí y te doy gracias. Y el Señor reprenda al diablo y perdóname otra vez, Señor, que menos mal Dios es omnisciente y nos comprende, porque formamos un revuelto en esa oración, pero tremendo, ¿no? Y no está mal orar así, no digo que no, que qué terrible usted porque ore así, ¿cierto? No, pero pues Dios es un Dios de orden, ¿no? Hay que aprender a orar organizadamente. Otros dicen, pastor, yo entiendo, está bien, ya esta campaña me ha enseñado que yo debo ser una persona que ore, que ayune, pero es que a mí me pasa una cosa y es que yo en mi casa me arrodillo a orar y a los 5 minutos no sé qué más decir. Ayúdeme. Bien, este método de oración que estamos aprendiendo es para ello. Que si uno aplica estos, cada uno de estos pasos, son 12 pasos, 5 minutos... habrá orado 1 hora. Y recuerde que el Señor, impresionado, les dijo a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Como quien dice, no. Un cristiano lo mínimo que tiene que orar es 1 hora. Y es un buen propósito, ¿no? Hacer no el propósito, decir, bueno, yo voy a orar mínimo 1 hora cada día de mi vida. Y este método que estamos aprendiendo nos ayuda a cumplir con ese propósito de ser hombres de oración y mujeres de oración. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, hace 8 días le dije que en primer lugar, primer paso era la espera silenciosa. Usted va a orar, no entra de una vez a orar, sino que se tranquiliza, se relaja, respira y trata de concentrarse primero y de pensar en quién es ese ser al que se va a dirigir en su oración. Número 2, confesión de pecados. Examina usted el día anterior cuántos pecados cometemos. ¡Puf! Y hace una lista que después destruirá para conveniencia. Y basado en esa lista, pide perdón por sus pecados. Específico, no se vale decir, perdóname todos mis pecados que cometí ayer. Amén, no se vale así. Tiene que confesar cada uno de sus pecados. En tercer lugar, viene la alabanza. Allá van 3 pasos, 15 minutos. Entonces, en la alabanza, lo que usted hace es elogiar a Dios, es rendirle un homenaje al Señor. Por lo que la Biblia dice que Él es santo, Él es amor, Él es justicia, Él es misericordia, Él es soberano, Él es inmenso, Él es grande. ¡Amén! ¡Amén! Y usted se explaya. Haga cuenta cuando está enamorando a una mujer. O ustedes enamorándolo a uno. Son tramadoras, hermano. Entonces, hagan cuenta. Entonces, usted le dice, no, que tú eres mi pupuchurra, que tú eres la mejor mujer del mundo, que no hay otra como tú, que yo te adoro, que yo te amo, que voy a dar la vida por ti. Haga cuenta, pero a Dios dígaselo. Mi pollito, eso. Mi pollito. Mi pollito. O sea, que a Dios no le va a decir mi pollito usted o yo. ¿Qué? Wilson, ¿qué opina de eso, hermano? Entonces, ¿para qué me molesta? Ya empezó. Hermano, y entonces usted se explaya en palabras de elogio para Dios. 5 minutos en eso. Luego pasa la oración con la escritura. Es cuando usted toma las promesas que hay en la Biblia y las repite en su oración, las aprende. Para que le dé fe para orar, le dé confianza, porque la fe se produce a través de la palabra de Dios. ¿Ok? No del poder mental ni el pensamiento positivo, ni una de esas cosas. A través de la palabra, ella es la que nos produce la fe en Dios. Bueno, ya lleva 20 minutos, imagínense. Luego pasa a velar. 5 minutos velando. ¿Qué es velando? Es perseverar en la oración. Es insistir en la oración. Usted tiene peticiones de hace 10 años, 5 años, 3 meses. Este es el momento de volver sobre ella, de moverle el trono a Dios y decirle, Padre, aquí estoy otra vez por la conversión de esta persona. Aquí estoy otra vez por esta sanidad que te estoy pidiendo hace años. Sin cansarse, sin perder la esperanza. Hay que seguir orando y orando por las cosas que hemos pedido a Dios y aún no hemos visto realizadas. ¿Ok, hermanos? Amén. Bueno, ahí ya van 25 minutos de oración. Si dedica 5 minutos a velar. Y por último viene la intercesión. 5 minutos de intercesión, ¿no? Esos 5 minutos de intercesión es para pedir por otros. ¿Cuántas veces a usted se le acerca a alguien en el trabajo, en el colegio, en la universidad y le dice, yo sé que usted es cristiano, ore por mí, ¿sí? Le pido que ore por mí. Ese es el momento de orar por las personas que le piden oración. Mire, hermano, que a veces viene la gente y le dice a uno, no, que vengo a ver si usted ora por mí, a usted que Dios sí lo oye. Y usted diga, amén, a mí sí, a usted no. Y ahí aproveche, usted le da la palabra, porque Dios solo oye a sus hijos. Nosotros, bendito Dios. Bueno. Y si usted es juicioso, usted dice, voy a probar este método que dice el pastor, método. Y ora 5 minutos, cada cosita de estas que le acabo de decir, cada pasito, habrá orado media hora y su corazón estará regocijado porque muchos de ustedes, hermano, nunca han orado ese tiempo. Pastor, yo he orado ese tiempo, pero cuando vengo al ayuno y usted empieza a orar, ahí yo me le pego y ahí pues. Ahí. Pero en mi casa, hermano, a los 5 minutos yo no sé qué más decir. Pero con esto pueden cambiar las cosas. Amén. Luego, hermano, vamos a ver hoy la otra media hora de oración. Otros 6 pasos últimos. Para que complete los 12 pasos de este método de oración. Y comenzamos hoy hablando de algo que somos expertos, somos magíster, tenemos especialización en eso. Y se llama petición. Petición. Ahora viene el tiempo de las peticiones. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Dice ahí, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y al que llama, se le abrirá. Entre otras cosas, de aquí es donde viene el dicho, el que busca encuentra. De ahí viene el dicho, ¿no sabía? Ese, búsqueme, búsqueme. ¿Oyó? Búsqueme que usted no me conoce, brava. Búsqueme y verá que me encuentra. ¿Oyó? Búsqueme, búsqueme, búsqueme. Bueno, de ahí, de aquí lo sacaron. Aquí dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, Dios también dice así, dice, búsqueme, búsqueme, búsqueme y me va a encontrar. Amén. ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí hay mandamientos. Dice, pidan, busquen, llamen. Y hay promesas. Porque si piden, busquen y llaman, entonces dice, recibirán, hallarán y se les abrirá. Dios responde a las peticiones. Y somos expertos en esto. Esto es lo que más nos gusta de la oración. En esto no hay que instruir mucho a la gente. De intuición, aún hasta los que se convierten saben esto. Porque uno por lo general hace, Padre Santo, te pido perdón por todos mis pecados. Te alabo y te bendigo. Y mira lo que me pasó el otro día, Señor, ayúdame. Necesito este milagro, provéeme los 100,000 pesitos. Mira, Padre Santo, ayúdame. Que, mira que me duele la pierna, sálame la pierna, Padre. Petición. Ahí somos expertos en eso. Y no está mal que le pidamos a Dios, porque a Dios le gusta que le pidamos. Amén. Y Dios responde a las peticiones de sus hijos. Cuando inició el Instituto de Crecimiento Cristiano, otrora Vida con Propósito se llamaba, yo lo inicié, o sea, yo dije un día, hermanos, vamos a hacer un curso aquí, entonces el nivel 1, y vamos a venir los domingos a tal hora, o los sábados, yo no me acuerdo qué día era eso. Y entonces yo empecé, y yo les dicté el primer nivel a un grupo de hermanos, pero ahora teníamos que pasar al segundo nivel, y yo pasé al segundo nivel, y le dejé a otro hermano que dictara el primero, no sé si fue a John, creo que fue él el que empezó a dictar ese, y así hasta que llegué al cuarto, y ya cuando terminé el cuarto, ya habían 4 profesores, entonces ya ellos dictaron de ahí para adelante. Pero una de las cosas que me acuerdo mucho de esos cursos es como, no recuerdo en qué nivel, siempre se hace en esos niveles que se hace una planilla, en la planilla dice fecha, petición de oración, nombre y cómo me respondió Dios, algo así. ¿Sí? Y al comienzo del nivel, pues se hace eso. Cada quien da su nombre, su petición y todos nos comprometemos a orar por esas peticiones. Recuerdo bien que en esa planilla habían peticiones pues que uno diría difíciles, es decir, milagros que las personas necesitaban. Pero el agrado fue ver cómo al finalizar esos 2 meses de curso y fuimos a revisar la planilla para ver qué nos había respondido Dios positivamente de esas cosas y qué no. Pues fíjense que la mayoría de cosas Dios las había respondido. Por el poder de la oración unida, el poder de la fe, Dios había respondido eso. Porque a Dios, Dios responde las peticiones. Aquí es donde usted se emociona. Amén. Eso, eso. Gracias, Wilson. Gracias, hermano. Así. Cristina, te necesito aquí adelante todos los días. Ya. Ella, sí, aquí. Todos los días aquí, por favor. ¿Ya? ¿Yeah? Bueno, 5 minutos pidiendo. Claro que se va a demorar más, ¿no? Porque conociéndonos. Y si sale el pliego de peticiones. Pero está bien que le pida a Dios, no está mal que le pida, está bien que le pida. Luego viene el octavo paso, sería guerra espiritual. ¿Eh? Guerra espiritual, Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, el verso 12. ¿Dicen amén? Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ah? ¿De qué nos habla este texto? De la lucha espiritual que tiene el creyente. De la lucha con las fuerzas de Satanás, que es real, eso es real, hermano, eso no son cuentos. Eso no es aquí por asustarlo a usted. Satanás es real y no hay que menospreciar su poder. Porque hay gente que dice, no, Satanás me lame a mí los zapatos, Satanás me limpia los zapatos a mí, Satanás la chancleta, que no es una chancla, Satanás. No hay que... Cuidado con eso. No hay que subestimar, no hay que sobrevalorar, pero tampoco hay que subestimar el poder de Satanás y los demonios. Y hay una guerra espiritual. ¿Ah? Mire que esta semana una señora vino. Bueno, hace como 3 semanas vino una señora a decirme que le están haciendo brujerías y que están haciendo hechicerías y que todas las cosas, que se le habían roto las argollas y Bueno, y en lo que me contó, pues yo dije, no, esta señora sí le están haciendo brujería. Entonces le dije, lo único contra la brujería es Dios, nadie más. Oye, usted no se va a ir a buscar los brujos otros que dicen que son blancos, el parapsicólogo, no se va a buscar eso, que lo que hacen es que le cambian unos demonios por otros. Salen los de magia negra, entran los otros. Entonces, no vaya a hacer eso, le dije, no vaya a hacer eso. Entonces le regalé una Biblia que me habían obsequiado a mí, se la regalé a ella y oré por ella y le dije, busque de Dios y verá. Pero la señora no volvió. Pero esa semana vino una señora que la conoce y a contarnos una historia. Le digo, figúrese, pastor, que esa señora que vino aquí llevó un parapsicólogo a la casa. Y que el parapsicólogo, hermano, le había sacado por medio del vómito un gusano de adentro. Un gusano. Y que luego fueron donde el marido, porque la brujería era para los dos, y que el parapsicólogo ese le había sacado una araña. Le había vomitado una araña el tipo. Una cosa increíble. ¿Ya? Bueno, hizo mal porque llevó fue a Satanás a que le sacara a Satanás. ¿Sí? Pero lo que le quiero mostrar con eso es que esto es real. Esa lucha espiritual es real y es verdadera. Hay cosas que requieren guerra espiritual en la oración. Y bendito sea Dios que el Señor nos dio poder, autoridad sobre los demonios. Lucas 10, 19, anótelo al margen, dice, he aquí os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Tenemos poder. En su oración no puede faltar la guerra espiritual. Reprender a Satanás. Orar por esas cuestiones que involucran demonios, brujerías, ataduras, tentaciones. No es solo suficiente arrodillarme a hacer mi petición muchas veces. Tengo que hacer la guerra espiritual. ¿Ve? Pero hay que tener cuidado. Porque hay gente que se pasa una raya, se pasa un límite ahí. Y no hacen guerra espiritual, sino brujería espiritual. Brujería cristiana, llamo yo a eso. Hace años, cuando yo leía la Biblia, pero no me la tomaba tan en serio, y nos ponían a hacer liberaciones, ¿ya? Yo vengo de un sitio donde eso ya era bravo con eso. Entonces, lo metían en una cosa que llamáis que aposentos. Lo metían en una olla y decían, ¡vamos para los aposentos! Y metíamos allá las personas. Y eso no era una liberación, eso era un rito lo que hacíamos allá. Entonces, por ejemplo, le digo, le decíamos, esta es la lanza de Cristo. Y entonces, cuando el demonio no quería salir, le clavamos la lanza de Cristo. Aquí en el costado, como a Cristo, ¿sí? Así. ¡Qué locuras! Y uno no sabía si la gente gritaba del chuzón o de verdad era el demonio que estaba gritando. Y estos eran los clavos de Cristo. Ya se figurará qué hacíamos con este dedito dentro. Entonces tiramos la persona al piso, la hacíamos así como si estuviera crucificada y le metíamos así los dedos entre las palmas de las manos así, ¡ah, demonio! ¡Suéltalo! ¡Sufre, sufre, sufre! En serio, hermano, en serio, así. Y uno, ahí tal. Y te amarro, te desamarro, eso amarramos y desamarramos demonios a lo que daba. Y que la sangre de Cristo te quema, te la inyecto, te la rocío, te la... Bueno, eso era una cosa increíble. Que uno hoy día dice, vea, pero ¿dónde está todo eso en la Biblia? Y no está en ningún lado, sino que, ay, dígame, cuando le damos palmadas en las plantas de los pies, le quitamos los zapatos y así, una juguetera le damos, ¿no? Así, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. No, hermano, eso no es de Dios. No, y dígame, cuando nos poníamos a tomar tinto con los demonios, ¿sí sabe? ¿En serio? Ahí te estaba la persona y decía, ¿y tú cómo te llamas, demonio? Entonces decía, pongamos, Hilda. Suponiendo, ¿no? Otra Hilda. Yo me llamo Hilda. ¡Ay! ¡Se llama Hilda! ¡Se llama Hilda! Bueno. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué más decíamos de ese partido? ¿De qué paila del infierno vienes? De la quinta. ¡Uy, viene de la quinta! ¡Esos son fuertes! ¡Esos son fuertes! Bueno. ¿Y cómo te metiste en este cuerpo? Una brujería. ¡Ay! ¡Una vez son brujos! ¡Ay! Y charle con el demonio, oye. Y que porque no te vas y ven acá, pero siéntate, conciliemos los dos, ven, no seas así, déjalo libre, que mira el pobre, él es de Cristo. Ya. A charlar con demonios, que es lo que hacen los brujos, los medios, los espiritistas. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando le digo que haga guerra espiritual en su oración, porque no estoy diciendo que se vuelva un brujo cristiano. Solo estoy diciendo, ¿qué vemos en la Biblia? En la Biblia lo único que vemos es que el Señor y los apóstoles reprendían demonios y ya. Ellos no se ponían que te quemo con la sangre, que te amarro, que te desamarro. Ellos no decían nada de esas cosas. Ni usaban la lanza de Cristo, ni los clavos de Cristo, ni nada de esas cosas usaban. Ellos con la autoridad que les había dado el Espíritu de Dios, se paraban frente a las personas y se ponían a orar. Libera a esta persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Suéltalo, déjalo libre. Eso era. Pero usted cuídese de ese tipo de cosas. En esto dedique 5 minutos. Mínimo 5 minutos también. Entonces ya llevamos ¿cuánto de oración? 40 minutos. 40 minutos de oración. Luego de que haya hecho guerra espiritual, viene el tiempo de la meditación. Josué 1:8. La meditación, Josué capítulo 1, el verso 8. ¿Qué dice allí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, Hilda. Todo te saldrá bien. Menos intentar conquistarme a mí. Yo soy madera dura. No, yo tengo mejores gustos. No, ahí sí se patració. Eso fue un reversazo ahí, como vio que yo no. Entonces ahí, viejo truco. Está herida. Viejo truco, ese es viejo truco. Bueno, sí está herida, hermano. ¿Vas a ir al Congreso de Mujeres? Bueno, ya. Dice, meditar. Porque se supone que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Yo hablo, él habla. ¿Sí? Hay que hablar, pero dejar que él me hable también. ¿Y cómo es la manera más segura que Dios me habla? A través de su palabra. Y por eso aquí nos invita a meditar en ella. ¿Y qué es meditar? Es pensar y volverlo a pensar. Y pensarlo otra vez. Y hacerse preguntas sobre algún texto bíblico. Entonces, la diferencia de este punto con el 4, allí donde decíamos orar la escritura, es que allí usted se enfoca solo en las promesas de la Biblia. Y aquí usted va a tomar cualquier parte de la escritura, ojalá la lea sistemáticamente, y va a meditar sobre alguna parte de la escritura. Y va a permitir que ahí el Señor le hable a su vida. Le ministra su vida. A través de la meditación en la palabra de Dios. No se confunda. Cuando aquí habla meditación, no se habla de esa meditación oriental, del hinduismo. ¿Ah? ¿Qué le dicen a ustedes? Deje la mente en blanco. Diga después de mí. Oh. Ah. Ah. No, hermano. Eso no, eso es del diablo. Primero porque usted no puede dejar la mente en blanco. Porque si usted deja la mente en blanco, está pensando que la mente está en blanco. ¿Sí o no, Johan? Claro, usted... Uy, tengo la mente en blanco. Está diciendo, sí. Y esos mantras son invocaciones diabólicas. Usted ve esa señora Hilda Strauss, ¿sí? Es bruja. Esa es bruja bonita, ¿no? Porque tiene su pelito así, blanquita, y se ve muy tiernita. Y esa se ponía con los mantras. Y que ponga este mantra detrás de la puerta de su casa. Y dígalo todos los días. Y él decía, y la burra mansa. Así. Sí, sí. Dice, te saco a metralleta. Sí, cosas así. Taca, taca, taca, taca, taca. No es esa meditación de la Biblia. Esa meditación no está en la Escritura. Cuando la Biblia habla de meditar la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, así le habla a Dios. Usted habló, ahora Él le va a hablar. Pero fíjese esto. Así es la manera más eficaz como Dios le habla. Pero a mí me ha pasado tantas veces, que estoy confundido por algo, tengo alguna situación, necesito una buena idea. Y voy a internet, busco, le pregunto al uno, y nada, no fluye nada fluye. Y estoy en mi tiempo de oración, estoy ahí arrodillado, sentado, y de repente, así un momento u otro, cuando menos pienso, ¡pah! Se viene la idea. Y yo digo, ¿cómo no pensé esto antes? Sí, es tan fácil. Sí. ¡Ah, qué bien! Y voy y pongo en práctica lo que se me ocurrió en ese momento y me doy cuenta que son soluciones eficaces muchas veces. Amén. Amén. Sí. ¿Eh? Y eso no es coincidencia que vino en el momento de la oración. Eso fue Dios me dirigió. Digo yo, Dios me habló en ese momento. Me iluminó, ¿verdad? Para que yo entendiera, supiera qué hacer en ese momento. Por eso es bueno la meditación. Usted está ahí esperando que Dios le diga, le hable. Dios todavía habla de esas maneras. Yo sé que hay gente que niega todo y todo se ha negado siempre. Pero porque yo lo veo en la palabra y porque a mí me ha pasado, digo, el Señor todavía nos habla, todavía nos dirige. O sea, pues yo nunca a mí me ha hablado que, hola Edwin, ¿cómo estás? Así al oído, así. Como dice mucha gente que lo ha oído, ¿no? Nunca me ha hablado así. Pero de esas formas, ¡ah, qué bien! Porque la oración es un diálogo y no un monólogo únicamente. Usted debe buscar que Dios le hable en medio de la oración. ¿Y este es el punto qué? ¿En cuál vamos entonces? 9. ¿Y 9 por 5? 45. ¿Todavía es 45? 45. Lleva usted 45 minuticos de oración. Bueno. Ahora viene otra en la que somos expertos y nos gusta. Se llama canto. Gloria. 5 minutos al canto. Salmo 101. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esto también nos gusta, ¿no? La gente es mala para orar, digamos, en prosa, ¿es? Pero buena para orar en verso. Entonces usted le dice, vamos a hacer una convocatoria de oración por las misiones. Vamos a venir aquí a orar. 5 hermanos. Casi siempre los más ancianos de la iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Así, Hugo, Paco y Luis. Bueno. Y en cambio usted dice, vamos a hacer un concierto con luces estroboscópicas. ¿Así? ¿No es así? Así es. ¿No? ¿De esas que hacen? ¿En serio? Usted va caminando y parece que fuera como... ¿Sí las ha visto? Así, ¿sí? Estroboscópica, sí. Y va a salir humo de la tarima. Y allá va a estar oscuro. Allá oscuro. Y vamos a poner pantallas. Y de la pantalla va a salir candela viva, pues. Eso no cabe la gente allá. Porque a la gente se le hace más fácil orar en verso que en prosa. Espero no me esté equivocando con eso. Es prosa, bueno, sí. Pero no, hermano, no está mal que cantemos. Es una bendición cantarle al Señor. Pero usted también tiene que aprender a orar de la otra manera. ¿Eh? No puede dedicarse solo a cante y cante y cante. No, está lindo cantarle a Dios. Y cantarle mucho, todo lo que pueda cantarle al Señor. Pero también tiene que aprender a hacer su oración de confesión, de alabanza, de acción de gracias, de guerra espiritual. Entonces, este es el momento donde usted pone el CD y escucha la alabanza y canta con la alabanza ahí. Mínimo 5 minutos, o sea, una canción, porque eso es lo que dura una canción. 5 minutos. Lo único que hay que decir aquí es que el CD no debe ser pirata. Amén. Porque entonces el diablo le dice, mire, usted alabando al Señor con un CD robado. Entonces dice, ay, chambilón, ay, Señor, no. Bote todo eso, toda esa porquería robada que tiene en su casa, bote, no alabe a Dios con eso. No alabe a Dios con eso. Yo en la vida solo tengo 3 CDs. Es todo lo que tengo en mi vida. 3 CDs de rojo. Que a mí me gusta, de rojo, a mí me gusta rojo. El grupo rojo, no, no que me guste. No, no. Fuera, ¿quién dijo eso? Fuera. Ya, 3 CDs tengo. 3 originales. Yo podría tener 20 en el carro. A 2000, 40.000. Pero yo decidí comprarme 3 originales que me costaron 30.000 los 3. Usted vaya a Donai Nisi, a 10.000 los consigue. ¿Oye? No, no adore a Dios con eso. ¿Qué tal? Y eso a mí me late que haber una mortandad de CDs. Ese silencio. Eso como que lo que abunda en las casas es eso, ¿no? Pasa el señor del carrito. Con la música de Cristiana a todo volumen. ¿Sí lo ha visto? Sí. Y toda la que vende es pirata. ¿Qué es eso? Ahora, si no tiene 10.000, ponga YouTube. Una hora de música cristiana, sale ahí. 2 horas de música cristiana, 3 horas de música. Pone YouTube, ¡pish! YouTube, ya. O tutú, también, pues. Fíjense. Bueno. Aquí usted canta al Señor. Mínimo una canción. O sea que ya lleva ¿cuánto? 50 minutos de oración. Luego viene, para terminar, los 2 últimos pasos, alabanza otra vez. Dice, ¿por qué alabanza, pastor, otra vez si ya en el paso 3 alabamos? ¡No le hace! ¿Cómo comienza y termina el Padre Nuestro? Una alabanza. ¿Eh? Estamos siguiendo la guía del Padre Nuestro. Es más, si usted se da cuenta, todo lo que le he dicho está ahí, o gran parte de lo que le he dicho está ahí en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay confesión, hay alabanza, hay guerra espiritual. ¿Sí o no? Hay petición, hay intercesión. Todo eso hay en esos versículos, en esos corticos versículos que hemos estado estudiando en los grupos. Todo eso hay. Y el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y si aprendió, entendió que en los cielos nos está hablando no de dónde vive Él, sino de la posición que Él tiene, de lo grande que es Él. ¿Mm? Y luego cuando termina, ¿cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nosotros hacemos lo mismo. Comenzamos con alabanza y ahora vamos terminando con alabanza. Pero aquí se trata de que esa canción que usted puso en el CD, no pirata, esa canción, ahora usted le dice eso que cantó, se lo dice, pero en sus propias palabras. Ese CD puede que alabe la misericordia de Dios, o alabe el poder, o alabe, bueno, el amor de Dios, quién sabe, ¿sí? Entonces usted toma eso y ahora se lo dice en sus palabras. 5 minutos en eso. O sea que ya completó ¿cuánto? 55. 55 minutos. ¿Y qué falta en esa lista? A ver si usted es perspicaz. ¿Qué falta en esa lista? Último paso, acción de gracias. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tiene tres cosas que resaltar de este pasaje. Primera a los Tesalonicenses 5, 18, resaltamos, en primer lugar, el mandamiento, dad gracias. Los hijos de Dios son agradecidos con su Padre. Primero, dad gracias, dice ahí. Segundo lugar, segunda cosa a resaltar, en todo. ¿En cuántas cosas? No. ¿Sobre qué hay que dar gracias? En todo. En todo es todo. Porque todo es todo. Hay ocasiones donde todo no es todo, ¿lo sabían? Sino que todo es algo. Pero en esta ocasión, todo es todo. Sí, porque si usted dice, todo el mundo fue a la iglesia. Ese todo quiere decir algunos. Pero si usted dice, son cuatro en su familia, usted dice, todos fuimos al médico. Ese todo sí es todos. Aquí hay que dar gracias por todo. Por lo que a usted le parece que es bueno. Solo el tiempo dice si eso era bueno en realidad. ¿Oyó? Por ahora, solo dé gracias. Gracias por esto, Señor. Por lo que a usted le parece que es malo, porque hay desgracias que el tiempo nos muestra que eran muy buenas. ¿Eh? Entonces, ¿usted qué hace? ¿Da qué? Gracias. Por lo bueno, lo que a usted le parece bueno, lo que a usted le parece malo. Al fin y al cabo todo es bueno porque todo ayuda para bien. Bendito sea Dios. Bueno, pero también hay que dar gracias por lo que pasó, por lo que está pasando y por lo que pasará. Y tenga la bondad, sea específico al hacerlo. O sea, no se vale decir, Señor, te doy gracias por lo bueno, te doy gracias por lo malo. Señor, te doy gracias por lo que ha pasado, por lo que está pasando y por lo que pasará. Amén. Chao, papi. ¿Sí o no? No, eso no se vale. Tiene que ser específico. ¿Por qué específicamente usted está agradecido? Y dígalo. Porque eso, además de que agrada a Dios, como es lo tercero a resaltar aquí, es la voluntad de Dios, le ayuda a vacunarse de un mal innato en los seres humanos. Y es que los seres humanos, hermano, somos muy ingratos. No estamos contentos con lo que tenemos. Vivimos es pensando no en lo que sí tenemos, sino en lo que no tenemos, y amargados por lo que no tenemos, pero no agradecidos por lo que sí tenemos. No le pasa. Miren, los solteros quieren casarse. Ay, si a mí me apareciera mi príncipe azul. Ay, sí. Y los casados están diciendo, yo no sé ni para qué me casé. Yo no me hubiera casado. Si yo hubiera sabido cómo era esto. Yo quería seguir con mi mami y mi papi. Jugando con mis amigos de la cuadra. Así. Mire, la nena es tan de buenas que ahora se le aparece el príncipe azul. Pero no es el tono de azul que ella quería. Me salió azul clarito, ella quería azul rey, una cosa más fuerte, más apasionada. ¿Sí? Así es. No hay que dar gracias. Por todo. De gracias por su esposito. Por ejemplo, usted, yo le dice, no, te doy gracias por mi esposito de pelo en pecho, Señor. Esos crespitos que tiene. Hay que dar gracias, hermano. Por todo hay que dar gracias. Específicas. Hay que hacer esa labor. De ser gratos con Dios. De estar contentos con lo que tenemos. No que no querramos más. Queremos más. Pero mientras estamos con esto, estamos felices con esto. Y si Dios nos da más, pues gloria a Dios. Y estaremos también felices con eso. Pero hay que dar gracias al Señor, específicos. Y en eso usted gasta 5 minuticos. Y tarán, ha orado una hora. y a usted le parece imposible. Bueno, hermanos, tenemos que ser gente de oración, hombres de oración, mujeres de oración. Usted sabe que la oración es una bendición y lo sabe no solo porque la Biblia lo dice o porque yo se lo estoy diciendo, usted lo ha probado. Amén. Usted le ha pedido a Dios y Dios le ha respondido. Amén. Y usted sabe por experiencia que en la oración está la llave que abre las puertas que se han cerrado. Es en la oración. Usted necesita la oración en su vida, la comunión con Dios, el rostro del Señor lo necesita en su vida. Ahora pregúntese, si usted por la experiencia ha probado la bendición que es la oración, ¿por qué es que no ora más? ¿Por qué es que no busca más de Dios? Si sabe que es una bendición orar, si lo ha experimentado, ¿por qué? No. Como fruto de esta enseñanza, usted debe tomar alguna decisión, algo, así sea mínima. Pequeñita, usted no ora, decida hoy orar por lo menos 10 minutos y comenzar con eso, con 10 minutos. Decida, por ejemplo, levantarse más temprano en adelante. Propóngase orar una hora diaria, dice voy a orar 20 minutos en la mañana, 20 minutos al mediodía, 20 minutos oraré al fin del día. Una hora orado. Propóngaselo. Propóngase buscar del Señor. Propóngase dejar de ver la voz Kids. No me diga que no. No me diga que no. Salió el índice de el rating de ese programa. Récord en Colombia. De cada 100 televisores en Colombia, 53 estaban prendidos en ese programa. El día que lo sacaron. Y al otro día había más televisores todavía prendidos. O sea que aquí más o menos, la mitad de los que estamos aquí, estamos ahí. Ay, cómo canta la mochila. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Ay, mire, tan tiernos que se ven. Usted dice hoy, yo dejo de ver la voz Kids por irme a tener mi tiempo de oración. ¿Cierto que se puede? Sí se puede. Usted deja de jugar Wii, Xbox, PlayStation. Atari. No, hermano, Atari. ¿Usted tiene Atari todavía? Uy, ¿cómo era el papá? Yo te dice, en lugar de jugar aquí el Atari, el Wii, el PlayStation. Voy a. Mira, ojalá que cada vez que usted esté allá frente a esa voz Kid, el Espíritu Santo lo tenga ahí. Plaga, tienes que ir a orar, tienes que ir a buscar de Dios. Está aquí perdiendo el tiempo viendo este poco de chinitos. Váyase a orar, vaya, enciérrese en su cuarto. Voy a orar que Dios les haga eso. Y cuando esté allá, voy a orar que el Espíritu Santo le coge y le parta ese control. Y cuando lo tenga los dos pedazos en la mano, ay, ¿verdad que tengo que orar? ¿Yo? Tiene que tomar decisiones. Usted no espere que se va a volver un hombre de oración, una mujer de oración. Así porque sí, tiene que tomar decisiones. Porque a orar se aprende orando, hermano. Tiene que hacerlo. Esté sobre sus pies para orar. Le voy a invitar a meditar un momento sobre sus caminos. ¿Cómo está su vida de oración? Con sus ojos cerrados. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cuánto tiempo de su día dedica usted a la oración? Piense en cuánto tiempo duerme usted, piense en cuánto tiempo pasa frente al televisor, cuánto tiempo pasa frente al videojuego, a la red social. Piense en eso. Y piense. Al mismo tiempo piense, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? Su vida, su familia, con su familia. Mientras medita puede tener la boquita cerrada. Pero cuando yo le diga que ore, ya sabe que debe abrirla. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración? ¿Qué decisiones debe tomar esta mañana? Para que usted sea una mujer de oración, un hombre de oración. ¿Qué decisiones debe tomar esta mañana? ¿Qué decisiones debe tomar? Debe decidir algo. Dios no le habla para satisfacer su curiosidad únicamente. El Señor le habla cuando usted viene a la iglesia. Y Él espera que usted tome decisiones serias en su vida. Así que piense qué va a decidir hoy. ¿Qué programas va a dejar de ver? ¿Qué tiempo va a dejar de perder? ¿Cuánto tiempo va a dedicar de ahora en adelante a la oración? Piénselo. La oración es la llave que abre las puertas que se han cerrado. Usted necesita orar. Necesita dejar las excusas. Y necesita orar. Buscar de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora sí, levante sus brazos. Y prepárese para orar, para decirle cositas al Señor ahorita. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Pegada a ti, me has sostenido con tu diestra, me has sostenido. Señor, te damos gracias hoy. Ahora es tiempo de hablarle a Dios, ahora es tiempo de que usted le diga a Dios qué cosas decide, a qué cosas se determina, a qué cosas se desafía. ¿Cuáles son las cosas que usted quiere hacer para convertirse en un hombre de oración, en una mujer de oración? Tal vez sea lo que dice esta canción, buscarle más temprano, venir a su presencia de madrugada. Es ahora el momento de abrir la boca y decirle al Señor Dios, Dios, yo necesito tu presencia, yo necesito beber tu poder, yo necesito beber de ti, Señor. Hoy yo necesito tu rostro, yo necesito la comunión contigo, Dios. Y hoy yo tomo esta decisión, hoy yo me determino. Aún si se siente capaz, prométale al Señor, aleluya. Pero no se quede sin usar esa llave que el Señor nos ha dado, la llave de la oración. Sí, Padre, escucha nuestra oración. Sí, Padre, escucha nuestro clamor. Sí, Padre, escucha lo que hoy te decimos en este lugar, Señor. Y ayúdanos, respalda los propósitos que hoy aquí se hacen. Respalda las determinaciones que se hacen hoy aquí. Respáldalas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dígale. Mi socorro ha sido tú. En la sombra. En la sombra de tus alas. Aleluya. Yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Solo a ti. Porque tú ya estás. Gracias, Señor. Te damos el día de hoy muchas gracias por lo que haces en este lugar a través de tu palabra. Gracias, Señor. Si usted viene por primera, segunda vez a este lugar, nos gustaría que permaneciera de pie. Solo queremos orar por usted nada más. Pero si usted ya viene a la iglesia por mucho tiempo, tome asiento, por favor. Solo las personas que vienen por primera, segunda vez permanezcan de pie. Y todos ayúdenme a orar por ellos. Si te tiene cerca, póngale la mano en su hombro con mucho respeto. Y oremos todos juntos por estas personas. Padre, gracias por estas personas. Señor, gracias por ellas. Señor bendito. Que son nuestros invitados hoy aquí. Personas que no vinieron aquí por una casualidad, que tú trajiste este sitio, Señor bendito. Queremos hoy pedirte que tú los toques, Padre. Queremos hoy pedirte que tú los bendigas, Señor. Queremos pedirte por sus necesidades, sus dificultades, por las cosas que están viviendo en sus vidas, por los dolores, las angustias, Señor, porque tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Ayúdalos, Padre. Pero esta mañana, sobre todo, te pedimos que ellos puedan conocerte, que ellos puedan amarte, que ellos entiendan que es vivir una vida para ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos el día de hoy que tú los redargulles de pecado, de justicia, de juicio, para que ellos puedan venir en arrepentimiento a ti, Señor, a encontrarse contigo, a ser salvos de la ira venidera, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias por ellos, Padre. Te bendecimos, muchas gracias. Amén y amén. ¿Y cómo les decimos? ¡Bienvenidos! Eso, den un aplauso al Señor por ellos. Sean bienvenidos a este lugar el día de hoy. ¡Gloria a Dios! Bueno, mis queridos hermanos,